Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles acá su sintonía. Y bueno, como siempre, ya saben, los lunes a partir de las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, por la www.novahitsradio.com. En estos momentos la página de la radio está bajo construcción, sin embargo, el reproductor está para libre descarga ahí en las tiendas de aplicaciones, o también igual entrando al enlace pueden escuchar en línea. Y bueno, Subsuelo S.A., hora y media cargado de música subterránea, música con conciencia, y el programa de hoy será algo diferente en cuanto a ruidos y música, algo de música industrial, synth pop, avant-garde, etcétera. Ruidos extraños y precisamente algunos disquitos que han aparecido por ahí, bandas que tal vez no las conocía yo tanto, pero me pareció interesante lo que sonaba. Y bueno, arrancamos con una banda o grupo británico, más bien como un concepto de art pop, según mencionaban ellos, que naciera ahí en el 83. The Art of Noise, es lo que escuchamos, y bueno, ellos fueron considerados como pioneros de la música electrónica comercial y el sampling. Utilizaron tecnología para elaborar sus mismas grabaciones, y bueno, todos una banda interesante ahí con sonidos experimentales y demás. Y bueno, del nombre de Art of Noise, se menciona que viene del manifiesto El Arte del Ruido de 1913 del artista y compositor futurista Luigi Russolo, y esto fue como un homenaje a la silueta de su retrato que aparece en una portada de su sencillo 12 pulgadas llamado Lex. Bueno, entonces eso era The Art of Noise. Ahora nos vamos hasta España. Vamos a escuchar una banda de synth pop de Valencia, llamada Última Emoción. Y bueno, esto viene un disco recopilatorio llamado Interferencias Volumen 1, que reúne varias bandas de 1980 al 89 de synth pop, synth wave, etcétera. Y bueno, creo que de aquí vamos a sacar hoy tal vez unas tres piecitas ahí para sonar. Entonces, vámonos con Última Emoción. Esto es Sentir Tu Cuerpo, sonando acá en Subsuelo. Bueno, terminamos de escuchar otra banda española que viene en este recopilatorio Interferencias Volumen 1. Estamos escuchando a la gente MD, que es una banda de 1984 que naciera ahí en Madrid. Y bueno, por ahí dice que tenían como en el ADN la banda La Nueva Ola, con inclusión de sonidos electrónicos. Bueno, este disco es bastante interesante, editado por Monster Records. Hasta donde sé, creo que hay dos versiones, dos volúmenes, y está en formato CD, en Digipack, bastante bonito, con bastante información en el inserto, y también está en formato vinil. Me parece que es vinil doble. Bueno, Subsuelo S.A., ya saben, nos escriben al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Y ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar esto tal vez un poco más electrónico, de un disco llamado Frecuencias Ocultas. Dice Singles Global Remixes Volumen 1. Son dos temas, Perdido y Encontrado y Umbral Naciente. Lo interesante de este disco es que la cara A, este tema Perdido y Encontrado, viene en cuatro versiones, cuatro DJs, cuatro personajes de Guatemala, Grecia, Noruega, Italia, haciendo una versión de ese tema, algún remix, alguna particularidad. Y bueno, y por la cara B, Umbral Naciente, también vienen otros DJs, y entre ellos viene nuestro amigo y colega Lawrence Casal, que hace el remix acá por Costa Rica. Y bueno, Frecuencias Ocultas es Juan Carlos Rojas Sánchez. Entonces nos vamos con Umbral Naciente por parte de Lawrence Casal. Así es, y de acá de Costa Rica pasamos a escuchar al proyecto llamado Fábrica Idrit, material 2020. Bueno, este proyecto es del colega Javier Valentín y fue producido por el sello Anaconda Records. Y bueno, Fábrica Idrit, como pudieron escuchar, un poquito ahí de mezclas electrónicas, industriales, con unas buenas guitarras ahí bastante pesaditas y distorsionadas. Y bueno, el disco se llama Underground Electro Synth Noise Party, que si más no recuerdo, esto salió precisamente en el confinamiento, en plena pandemia. Y pues bueno, nuestro amigo Javier se dio la tarea de experimentar y sacar este buen material. Entonces era, el tema se llamaba The New Abnormal, del proyecto Fabricated. De hecho, vamos a escuchar otro temita aquí mientras ordenamos las cosas. Vámonos con el tema We'll be right back. Bueno, después de escuchar un poco de música electrónica, el proyecto también Fabricated, y ahora nos fuimos hasta Perú a escuchar este proyecto del desaparecido Leonardo Bacteria, que bueno, llamado Proyecto Insumisión, de un disco llamado La Frustración Lo Cubre Todo, editado por un sello alemán llamado Brutal Shoot en el 2001. Y bueno, Insumisión era un proyecto industrial, noisecore, experimental del ya desaparecido Bacteria. Y bueno, este tema que escuchábamos era Intolerancia, versión remix, que es una versión de un tema original de Aviador Dro. Y bueno, por ahí estaba leyendo un poco de, bueno, esta gente de Insumisión también están muy metidos en lo que llamaba la música graver, que era como un subestilo extremo del speedcore, que naciera ahí en escenas europeas, en subterráneas, en los 2000s, 2010. Y bueno, algunas características, precisamente lo que escuchábamos era eso: velocidad extremadamente alta, sonido agresivo, mucha distorsión, ritmos caóticos y repetitivos, y bueno, una producción tal vez algo cruda y bastante ruidoso. Y bueno, esto de las etiquetas pues no es lo mío, porque siempre me aparece una etiqueta ahí nueva, pero por ahí andaba esta versión que se tiraba más a ese estilo que ellos llamaban graver. Y bueno, para hablar un poco más del proyecto, bueno, proyecto que naciera en el 94 y por ahí terminara en el 2004, ahí en la biografía precisamente dice eso, que funcionaban graver, techno y noise, y sus letras eran una protesta contra la tauromaquia. También abordaban temas como la misantropía, el sexo, legalización de algunas drogas, frustración y obviamente el antimilitarismo que se daba allá en Perú. Y bueno, muchas ideas eran propias del líder Leonardo Bacteria, y que luego se les unió el compositor Eric Bullón como otro miembro, mejorando la producción del sonido. Y bueno, eso fue entonces Insumisión. Ahora vamos a cambiar un poco la línea. Igual seguiremos con la nota electrónica un poco bailable, y vamos a escuchar esto que ya lo hemos puesto por acá, pero de un disquito bastante bonito, de hecho me gusta bastante, del proyecto español Electrónica Cuerpo Música, que vienen compartido con Sistema de Entretenimiento. Entonces vamos a escuchar un tema de cada banda, y con algo de MBM, según lo mencionan. Escuchemos primero Sistema de Entretenimiento. Bueno, así es, terminamos de escuchar un par de bandas de España, Sistema Entretenimiento, y anteriormente SM, Electrónica, Cuerpo, Música. Bueno, un par de temitas bastante interesantes, y como les dije antes, este sencillo, este 7 pulgadas, me encanta. Ahora nos vamos hasta Holanda a escuchar un proyecto llamado Stadtsynde. Bueno, no sé si estará bien pronunciado, pero bueno, este dúo que estuvieron presentándose por acá hace unos días atrás, que curiosamente encontré algo ahí en internet donde les describen a ellos y me pareció a la perfección lo que dice. Dice que por ahí desde el New Wave hasta el NBM y cruzando por algo el punk y todo lo demás dentro y fuera de los sonidos convencionales. Es como ir a un club y encontrarse con Kraftwerk bien acelerados y los Sex Pistols bajo los efectos del LSD. Stadtsynde crea una mezcla teatral de electro pulsante con nostalgias y esperanzadoras líneas de sintetizador. Todo interpretado en vivo con sintetizadores, un secuenciador y una voz cautivadora. Y bueno, no está tan lejano de la realidad. El show de acá fue bastante interesante, enérgico y el sonido de ahí, pues bastante envolvente y contagioso para hacer que todo el público presente se moviera en su momento. Bueno, este dúo sacaron varios discos, ahí tenían a la venta. Yo les logré comprar un single, un sencillo, donde viene el tema Solo Acción, un tema en castellano, y por la otra cara viene New Frontier. Pero bueno, vamos a escuchar el tema Solo Acción, tema en castellano, de los holandeses de Stadtsynde. Yeah. Terminamos de escuchar a la banda Son Imaginare, de un disco llamado Mezcal a Pleno Vuelo. Bueno, esta banda ya nos ha visitado ahí un par de veces y pues ha sido un disfrute para los presentes por su presencia en escena, de la música también bastante contagiosa, un trío bastante particular que por ahí en uno de los programas anteriores los logramos entrevistar y ahí ellos mencionan un poco de su formación, que precisamente iniciaron con cuestiones de teatro y después incluyeron algo de música y ahora difusionando estas vertientes del arte, pues tienen una propuesta bastante interesante. Y bueno, el tema que escuchamos era Los Bastardos, de un disco llamado Mezcal a Pleno Vuelo. Y para quedarnos en México, ahora nos remontamos a esa década de los 80s, esas de esas bandas interesantes que recuerdo que me pasaron un cassette y quedé enamorado con ese sonido. Después intenté conseguir música de ellos, sin embargo, las copias que sacaron de sus primeros discos, de sus dos primeros discos o sus dos únicos discos, están a precios exorbitantes, precios de coleccionista, que bueno, que eso, bueno, yo al menos yo no pagaría por eso. Sin embargo, gracias al sello La Vida es un Mus, se dieron la tarea de editar su primer material, llamado precisamente igual que la banda, Las Ánimas del Cuarto Oscuro. Y pues bueno, este proyecto, esta banda, bastante interesante, como dije anteriormente. Sonidos ahí avant-garde, algo bastante minimalista, algo de ambient, pero sobre todo esa oscuridad que emanaban con melodías ahí bastante interesantes. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas que viene en su primer disco. Vamos con el primer tema de la cara B. Esto es Aparecida. Bueno, así es, terminamos de escuchar Las Ánimas del Cuarto Oscuro y bueno, un par de temitas ya que me emocioné escuchándolos. Y bueno, continuamos, ya saben, Subsuelo, pueden escuchar todos los programas en diferentes plataformas como iVoox o Archive.org o obviamente en nuestra casa que sería www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí estaremos colgando todos los episodios semanalmente y podrán escucharlos en su momento cuando deseen. Y para continuar en México, ahora nos vamos con escuchar un par de temas de este disco recopilatorio llamado Digitalísimo, que es un disco que venía acompañado de la revista Taladro en su edición número 15. Y pues bueno, esto era que lo sacaba el sello Genital Records, un sello bastante interesante que, bueno, era de nuestro colega del proyecto La Función de Repulsa. Vamos a escuchar esto que se llama Erasmus, Messiah Fashion, desde México, y seguido de Conductor, No Eras Así. Igual este Digitalísimo era una revista orientada a sonidos experimentales, industriales, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos con los proyectos Erasmus y Conductor. Thank you. Bueno, sí, escucharon un par de proyectos interesantes, algo un poquito más matizado, relajados. Desde México era Erasmus y Conductor, extraídos del disco recopilatorio Digitalísimo, que acompañaba la revista Taladro, como se los mencioné al principio. Ahora nos vamos a quedar acá en Costa Rica. Vamos a escuchar este proyecto llamado Motel Asimov, también bastante interesante este proyecto, lo que ellos hacen, y pues bueno, material del 2012. Vamos a escuchar el tema Mapas Estelares, que es con el que abre la cara B de este disco. Esto es Motel Asimov. Thank you. Ángel de Siete Lenguas es el título del tema que acabamos de escuchar del proyecto Melómana Distorsión. Y bueno, esto es de un disco llamado Alucinaciones, que bueno, nuestro amigo Juan, quien es el gestor de Melómana Distorsión, sacó un bonito digipack doble, donde vienen dos discos, Alucinaciones y La Triste Existencia del Ser. Son 39 temas entre ambos discos, y bueno, está bajo su sello Oído Irritado Records, que próximamente vamos a estar ahí haciendo una entrevistita a este sello, que tiene bastante que contar. Y bueno, como les dije, el tema era Ángel de Siete Lenguas. Y bueno, amigos, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo. Gracias por escucharnos. Un programa bastante experimental, sonorizado bastante de manera interesante, y proyectos más que recomendados. Y bueno, entonces nos vamos hasta la próxima y cerramos con El Dios que Todo Lo Ve, otro tema de Melómana Distorsión. Hasta la próxima. Yeah. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea